mis dudas. Hace tiempo que perdí ilusión alguna, y por encontrar no encuentro ni la luna. Nunca me cansaré de esta vida insana, ni de perderme en tu braga de madrugada, buscando la causa de mi locura. Solo encontré tu amor y droga dura. Puedo cantarte rumba toda la noche, puedo rozarte el cuerpo con mis canciones, pero que sepas que no tengo futuro y que mi alma la perdí en el lado oscuro. A veces pienso lo contrario cuando bebo, pero creo que tus besos son mi veneno. Me conservo en soledad y así me va, viendo espejismos que son otra realidad. Puedo cantarte rumba toda la noche, puedo rozarte el cuerpo con mis canciones, pero que sepas que no tengo futuro y que mi alma la perdí en el lado oscuro. Puedo rezar.